nacimiento de la nueva era en mixes ha llegado. El nacimiento de la nueva era en mixes ha llegado. Con lo mejor en creatividad y solvencia sonora. Mixes contagiantes. Mixes contagiantes. Mixes contagiantes. Mixes contagiantes. Ascendiendo a los más altos niveles de producción musical. Ascendiendo a los más altos niveles de producción musical. A partir de este momento, el sonido envolvente de Strong of the Music. Strong of the Music. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. 10, 9, 8, 7. DJ Juan Carlos. Mica. Bailando. Juan Carlos. Estro of the music. La música exclusiva. Yeah. Juan Carlos. ver cada vez más se deteriora. Y tú prefieres evadirlo, pensar que todo está bien y si me ignoras. Pero pensé tanto de entenderte, porque pensé que no verte. Pero sabes mucho, tenerte pecho, por eso quieres verme. Agar y no tenerte, pensando cómo voy a convencerte. Ya que como yo nadie va a amarte, baby. Suelo intentar recordar los momentos que vivimos. Miramos que siempre juntos y vamos a estar. Es normal si discutimos. Dime, cuando nos encontremos.

desespero más y más. Pero es inútil, se fue de la ciudad. Nadie me puede consolar. Solo mi herida sanará. Voy a pintar mi corazón para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar, no quieres hablarme. Strong of the Music. Así lo hace tu padre. Desenrolla DJ Juan Carlos con esa chicha. Compasión. Mañana tendré dinero.